Capítulo 39, donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable historia. De cualquiera palabra que Sancho decía, la duquesa gustaba tanto como se desesperaba Don Quijote, y mandándole que callase, la dolorida prosiguió diciendo: En fin, al cabo de muchas demandas y respuestas, como la infanta se estaba siempre en sus 13, sin salir ni variar de la primera declaración, el vicario sentenció en favor de Don Clavijo, y se la entregó por su legítima esposa, de lo que recibió tanto enojo la reina doña Maguncia, madre de la infanta Antonomasia, que dentro de 3 días la enterramos. «Debió de morir sin duda», dijo Sancho. «Claro está», respondió Trifaldín, «que en Candaya no se entierran las personas vivas, sino las muertas». «Ya se ha visto, señor escudero», replicó Sancho, «enterrar un desmayado creyendo ser muerto». Y parecíame a mí que estaba la reina Maguncia obligada a desmayarse antes que a morirse, que con la vida muchas cosas se remedian, y no fue tan grande el disparate de la infanta que obligase a sentirle tanto. Cuando se hubiera casado esa señora con algún paje suyo o con otro criado de su casa, como han hecho otras muchas, según he oído decir, fuera el daño sin remedio. Pero el haberse casado con un caballero tan gentilhombre y tan entendido como aquí nos le han pintado, en verdad que aunque fue necedad, no fue tan grande como se piensa. Porque según las reglas de mi señor, que está presente y no me dejará mentir, así como se hacen de los hombres letrados los obispos, se pueden hacer de los caballeros, y más si son andantes, los reyes y los emperadores. Razón tienes, Sancho, dijo Don Quijote, porque un caballero andante, como tenga 2 dedos de aventura, está en potencia propincua de ser el mayor señor del mundo. Pero pase adelante la señora dolorida, que a mí se me trasluce que le falta por contar lo amargo de esta hasta aquí dulce historia. —¿Y cómo siquiera lo amargo? —respondió la condesa—, y tan amargo que en su comparación son dulces las tueras y sabrosas las adelfas. Muerta pues la reina y no desmayada, la enterramos, y apenas la cubrimos con la tierra y apenas le dimos el último vale, cuando «quis talia fando temperet a lacrimis», puesto sobre un caballo de madera, apareció encima de la sepultura de la reina el gigante Marambruno, primo cormano de Maguncia, que junto con ser cruel era encantador, el cual, con sus artes en venganza de la muerte de su cormana y por castigo del atrevimiento de Don Clavijo y por despecho de la demasía de Antonomasia, los dejó encantados sobre la misma sepultura, a ella convertida en una jinia de bronce y a él en un espantoso cocodrilo de un metal no conocido. Y entre los dos está un padrón asimismo de metal, y en él escritas en lengua siríaca unas letras que, habiéndose declarado en la candayesca y ahora en la castellana, encierran esta sentencia: No cobrarán su primera forma estos dos atrevidos amantes hasta que el valeroso manchego venga conmigo a las manos en singular batalla que para solo su gran valor guardan los hados esta nunca vista aventura. Hecho esto, sacó de la vaina un ancho y desmesurado alfanje, y asiéndome a mí por los cabellos, hizo finta de querer segarme la gola y cortarme a cercén la cabeza. Turbéme, pegóseme la voz a la garganta, quedé mohina en todo extremo, pero con todo me esforcé lo más que pude, y con voz tembladora y doliente le dije tantas y tales cosas que le hicieron suspender la ejecución de tan riguroso castigo. Finalmente, hizo traer ante sí todas las dueñas de palacio, que fueron estas que están presentes, y después de haber exagerado nuestra culpa y vituperado las condiciones de las dueñas, sus malas mañas y peores trazas, y cargando a todas la culpa que yo sola tenía, dijo que no quería con pena capital castigarnos, sino con otras penas dilatadas, que nos diesen una muerte civil y continua. Y en aquel mismo momento y punto que acabó de decir esto, sentimos todas que se nos abrían los poros de la cara, y que por toda ella nos punzaban como con puntas de agujas. Acudimos luego con las manos a los rostros, y hallámonos de la manera que ahora veréis. Y luego la dolorida y las demás dueñas alzaron los antifaces con que cubiertas venían, y descubrieron los rostros, todos poblados de barbas, cuáles rubias, cuáles negras, cuáles blancas y cuáles albarrazadas, de cuya vista mostraron quedar admirados el duque y la duquesa, pasmados Don Quijote y Sancho, y atónitos todos los presentes. Y la Trifaldi prosiguió: De esta manera nos castigó aquel follón y malintencionado Malambruno, cubriendo la blancura y morbidez de nuestros rostros con la aspereza de estas cerdas, que pudiera el cielo que antes con su desmesurado alfanje nos hubiera derribado las testas, que no que nos asombrara la luz de nuestras caras con esta borra que nos cubre. Porque si entramos en cuenta, señores míos, y esto que voy a decir ahora lo quisiera decir hechos mis ojos fuentes, pero la consideración de nuestra desgracia y los mares que hasta aquí han llovido los tienen sin humor y secos como aristas, y así lo diré sin lágrimas, digo pues que ¿a dónde podrá ir una dueña con barbas? ¿Qué padre o qué madre se dolerá de ella? ¿Quién le dará ayuda? Pues aun cuando tiene la tez lisa y el rostro martirizado con mil suertes de menjurjes y mudas, apenas haya quien bien le quiera. ¿Qué hará cuando descubra hecho un bosque su rostro? Oh, dueñas y compañeras mías, en desdichado punto nacimos, en hora menguada nuestros padres nos engendraron. Y diciendo esto, dio muestras de desmayarse.